Esto es El Surco del Oeste, una idea parida en el corazón de Birri. Buenas noches a todos. Estamos en el octavo micro radial, en el Centro Cultural y Social del Birri, donde habitamos casi todos los días. Le vamos a presentar a cada uno de los integrantes. Estamos con Bauti. Hola. Estamos con Manu. Hola, ¿cómo andan? Estamos con Lucía. Hola. Estamos con Emilia. Buenas. Estamos con ellos. Y un nuevo integrante, el Pato, que anda dando vueltas. Así que, bueno. En Dale Cultura tenemos la tercer Titerere. Edición del Titerere. Exacto. Se hace en dos lugares. Una es acá en el Centro Cultural y Social El Birri y la otra es en el Solar del Arte. Hay dos entrevistas y también tenemos varias invitaciones de toda esta semana que va a ser larga. Ah, y tenemos también Radio Teatro. Bueno, hoy tenemos en el Radio Teatro una especie de adaptación de una obra de teatro llamada La Cantante Calva. Buenísimo. Buenísimo. Entonces le vamos a dar primero el paso a Dale Cultura. ¿De dónde viene? De Italia, de Siena, se llama mi ciudad, que está a 40 kilómetros de Florencia, en el centro norte de Italia, para ubicarlo un poco. ¿Y qué viene a participar acá en el Centro Cultural El Birri? Sí, vengo porque me invitaron a participar del festival, el tercero festival. ¿Y hace cuánto está en el festival de Titre? Bueno, yo vengo viajando hace 12 años. Y participé de varios festivales que me permitieron de conocer distintos lugares, tipo España, Alemania. Y después vine por acá y conocí Argentina, que es tan grande, un poco de Chile, Bolivia, Uruguay. Así que voy donde me llevan los títeres, donde me convocan, donde yo también tengo ganas de llevar mi propuesta. ¿Experiencia? ¿Tiene alguna experiencia para decir? Experiencia, hay mucha, ¿no?, en la vida de cada uno, sobre todo de uno, de un viajero, creo yo, que es la parte que a mí me gusta del viajar, conocer distintas realidades y acercarme a este mundo pequeño que a veces son más de un pueblo, más son de las escuelas rurales. ¿Y cuándo actúa usted? Bueno, yo actúo mañana. Tengo dos funciones, una en el Soler. Sí, en el Solar del Arte. El Solar del Arte. Nos vamos a compartir historias que salen del Kamishibai, que es la técnica que estoy haciendo ahora en estos últimos años. En la programación es muy extensa del Titereré, un festival que va a durar de jueves a domingo inclusive. Los invitamos a que visiten la página de Birri, que ahí está la promoción completa. Y bueno, y adelantarles que todas las noches acá en el Centro Cultural van a haber obras a partir de las 9:30 para adultos, títeres para adultos, ¿no es cierto? Espectacular solamente para adultos, empezando a las 9:30 y terminando quién sabe hasta cuándo. Bien, y el sábado hay una gran varieté a partir de las 11 también. Sí, sí, solo para adultos. Uh-huh. ¿11 de la noche? 11 de la noche, el sábado. ¡Escuchá, Rubén Duki! ¡Abuela, abuela, está ahí! ¡Ahí, Norma! ¡Norma, ahí, ahí, dejá! ¡Qué Julio Sosa! ¡En instantes! ¡Ahí está! ¡Comienza el mejor radioteatro! ¡El radioteatro del Surco del Oeste! Disculpe, señora, pero me parece, si no me engaño, que la he encontrado ya en alguna parte. A mí también me parece, señor, que ya lo he encontrado en alguna parte. ¿No la habré visto, señora, en la ciudad de Santoto por casualidad? Es muy posible, yo soy originaria de la ciudad de Santotomé, pero no recuerdo muy bien, señor. No podría afirmar si lo he visto ahí o no. Dios mío. ¡Qué curioso! Yo también soy originario de la ciudad de Santo Tomé. ¡Qué curioso! Muy curioso. Pero yo, señora, dejé la ciudad de Santo Tomé hace 5 semanas, más o menos. ¡Qué extraña coincidencia! Yo también, señor, Dejé la ciudad de Santo Tomé hace 5 semanas más o menos. Tomé la línea C a las 8:30 a.m, que llega a Santa Fe a las 5:45, señora. ¡Qué curioso! ¡Qué extraño! ¡Qué coincidencia! Yo tomé el mismo colectivo, señor. Yo también. Dios mío, qué curioso. Entonces, tal vez, señora, ¿la vi en el colectivo? Es muy posible, es posible. Y después de todo, ¿por qué no? Pero yo no lo recuerdo, señor. Yo viajaba en los asientos de atrás, señora. Qué extraño, qué curioso, qué coincidencia. Yo también viajaba en los asientos de atrás. Qué curioso, quizás nos hayamos encontrado en los asientos de atrás, estimada señora. Es muy posible y no queda completamente excluido, pero lo recuerdo muy bien, estimado señor. Yo iba en la C verde, señora. Qué curioso, yo también iba en la C verde, estimado señor. Qué curioso y qué coincidencia extraña. Quizás nos hayamos encontrado en la línea C verde, estimada señora. Es muy posible, pero yo no lo recuerdo, estimado señor. En verdad, estimada señora, yo tampoco lo recuerdo. Pero es posible que nos hayamos visto allí. Y si reflexiono sobre ello, me parece incluso muy posible. Oh, verdaderamente, verdaderamente, señor. Qué curioso, qué curioso. Yo ocupaba el asiento junto a la ventana, estimada señora. Uy, Dios mío, qué curioso y qué extraño. Yo también ocupaba el asiento junto a la ventana. Qué curioso. Yo ocupaba el asiento junto a la ventana. Oh, Dios mío, qué curioso y qué coincidencia. Estábamos, por lo tanto, frente a frente, estimada señora. Es allí donde debimos vernos. Qué curioso. Es posible, pero no lo recuerdo, señor. Para decir la verdad, estimada señora, tampoco yo lo recuerdo. Sin embargo, es muy posible que nos hayamos visto en esa ocasión. Es cierto, pero no estoy de ningún modo segura de eso, señor. ¿No era usted, estimada señora, la dama que me rogó que colocara su mochila en el asiento al lado mío? Sí, era yo. Sin duda, señor. Sí, era yo. Sin duda, señor. Qué curioso y qué coincidencia. Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia. Pues bien, entonces, tal vez nos hayamos conocido en ese momento, señora. Qué curioso y qué coincidencia. Es muy posible, estimado señor. Sin embargo, no creo recordarlo. Yo tampoco, señora. Desde que llegué a Santa Fe, vivo en la calle 9 de Julio, estimada señora. Qué curioso y qué extraño. Yo también, desde que llegué a Santa Fe, que vivo en la calle 9 de Julio, estimado señor. Es curioso, pero entonces, tal vez nos hayamos encontrado en la calle 9 de Julio, estimada señora. Qué curioso y qué extraño. Es muy posible después de todo, pero no lo recuerdo, estimado señor. Yo vivo en el número 3908, estimada señora. Qué curioso, porque yo también vivo en el número 3908, estimado señor. Pero entonces, quizás nos hayamos visto en esa casa, estimada señora. Es muy posible, pero no lo recuerdo, estimado señor. Mi departamento está en el 5º piso. Es el número 8, estimada señora. Qué curioso, Dios mío, qué extraño y qué coincidencia, porque yo también vivo en el 5º piso en el departamento 8, estimado señor. Qué curioso, qué curioso, qué curioso y qué coincidencia. Sepa usted que en mi dormitorio tengo una cama. Mi cama está cubierta con un acolchado verde. Esa habitación, con esa cama y ese acolchado verde, se halla en el fondo del pasillo entre el baño y la biblioteca, estimada señora. ¡Qué coincidencia, Dios mío! ¡Qué coincidencia! Mi dormitorio también tiene una cama con un acolchado verde y se encuentra en el fondo del pasillo entre los baños y la biblioteca, mi estimado señor. Es extraño, curioso y extraño. Entonces, señora, vivimos en la misma habitación y dormimos en la misma cama, estimada señora. Quizás sea en ella donde nos hemos visto. ¡Qué curioso y qué coincidencia! Es muy posible que nos hayamos encontrado ahí. Y tal vez anoche, pero yo no lo recuerdo, señor. Yo tengo una niñita, mi hija, que vive conmigo, estimada señora. Tiene 2 años, es rubia, con un ojo blanco y un ojo rojo. Es muy linda y se llama Alicia, mi estimada señora. ¡Qué extraña coincidencia! Yo también tengo una hija de 2 años con un ojo blanco y un ojo rojo que es muy linda y que se llama Alicia, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia! ¡Y qué extraño! Es quizás la misma, estimada señora. Qué curioso. Es muy posible, estimado señor. Entonces, estimada señora, creo que ya no cabe duda. Nos hemos visto ya y usted es mi propia esposa, Mirta. Te he vuelto a encontrar. ¡Roberto! ¡Sos vos, mi querido! Bueno, acabamos de terminar con la obra de teatro La Cantante Calva, que viene de la temática del absurdo, que fue a mediados de la época medieval, creo. Profe, no me mate si no sé cuándo surgió. ¿Estará escuchando la profe? Y debería. Bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Esto fue... El Surco... del Oeste. Espero que les haya gustado. Nos vemos... el próximo... jueves. Adiós. Bye. Bye. Bye. Bye.